Perdón, mi canción no trata de historias que no incomodan, de amores de noches largas, de flores de viento y olas. Yo digo lo que siento, hay que decir aquello que no puedo resistir, y canto el sueño de alguno, no importa si es mayoría. Alambre el sistema absurdo de fría tecnología. Perdón, pero yo tengo que cantar aquello que no dejo de pensar. ¿Cómo quieren que me olvide si ese sueño vive? No se va a borrar jamás de mi memoria esa bella historia de buscar la gloria que alguien me contó. No escucho la triste excusa de algunos que derrotados te explican que con los años te vas más para el otro lado. Prefiero al veterano de modé contándome de aquel mayo francés. Y al fin que no juzgo a nadie que no piense como yo, maldigo a aquellos que no cantan lo que sienten por dinero o por temor. Perdón, pero no me importa si demagogia acusarán. Me siento mucho más libre cuando digo Che Guevara. Perdón, pero yo espero algo mejor. Acaba mi trinchera, mi canción. Ese sueño vive, no se va a borrar jamás de mi memoria esa bella historia de buscar la... Bueno, y la verdad que está muy bueno esto de que los entrevistados elijan una canción. Esta la pidió nuestro entrevistado de esta hora, que es el contador Luis Freda. Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Ángeles, Marcelo? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo tranquilo? Muy linda la canción esta del alemán. Está buena, el alemán. Yo la elegí nomás. ¿Eh? Yo la elegí. Sí, nomás. Bueno, pero hay que elegir, también es muy importante, ¿no? Está bien, bueno. Hoy venimos. Y hoy, que se les vaya el romanticismo, porque ahora... No, pero vamos a tratar de engancharla, porque es como la murga, nos obligan a salir, ¿no? Bien. Yo le había dicho que no quería mucho más seguir con estos temas, pero nos obligan a salir. Bueno. Me parece muy bueno que no te hagas el sordo vos, sí, y, obvio, y vayas. Está. Bueno. Bueno, la idea, les cuento a ustedes de qué va la cosa un poco, ¿no? Claro. ¿Está? La idea es hablar un poquito, yo puse un título, algo que armé escrito, ¿no? Sí. Que es medio para comentarlo acá con la audiencia, que es algo así como plebiscito, seguridad social, viabilidad y distribución del ingreso. ¿Qué vendría a ser esto? Es decir, ¿existe una propuesta viable para mejorar la calidad de vida de la gente y la distribución del ingreso? Y bueno, si bien no soy no trabajé en la propuesta en sí, puedo argumentar, porque me parece que tiene cosas positivas y elementos a tener en cuenta o a enriquecer el debate, ¿no? Que por lo que veo, de quienes no están muy de acuerdo con la propuesta, el debate lo están llevando a un punto que no se merece, ¿no? Es un tema bastante amplio y serio, y si nosotros podemos discutir de la mejor forma, y como decía la canción, respeto a lo que piensan distinto, pero vamos a buscar un cierto nivel... En los aportes. Y creo que de ahí, si uno tiene una posición sólida y buena, no tiene que bajar nunca, porque es como me decía el otro día un verdulero ahí en la esquina de la facultad, ponen a Medel para ensuciar el partido. Entonces, bueno. Hay varios nosotros, Medel, parece, ¿no? No queremos, ¿eh? O no, capaz que en términos futbolísticos, bueno, no. Si ponen a Medel, tratemos de jugar y hacer pase y a lo que sabemos y no jugar a lo de Medel. Bueno. Son varios Medel, varios Medel. Ahí va, entonces. Uno será más sucio, el otro menos. Ahí va, pero entonces se entendió bárbaro, ¿no? Porque clarito. Si vos tenés muy buenos gurises que juegan bien, que le ponen ganas, que entrenan, etcétera, no vamos a jugar, algo que no nos sirve. ¿Sí? Bueno, y esto digo porque nosotros venimos desde hace mucho tiempo, vos sos partícipe activo de esto, con el tema seguridad social, el tema FAPS, sí. El tema recursos para la seguridad social, desde hace mucho tiempo. Pero ahora el cambio fue que va a haber plebiscito. Entonces, lo que se está escuchando es muy grueso. Alertas. Sí. El otro día un titular de Crónicas Económicas, que no lo decía el diario, lo decía un entrevistado de ellos, esto es contra la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Ahí va. Entonces, vamos a ir mi idea es ir dando argumentos desde mi punto y mostrar que no es nada descabellado ni nada muy distinto a cosas que ya existen. Primero que nada es un plebiscito. Un plebiscito quiere decir que se somete a algo para poner dentro de la Constitución determinadas normas o de determinados artículos que obviamente van a otorgar derechos. Uh-huh. Sí. En este caso, ¿cuáles son las tres cosas que se ponen? Primero, y enganchando con Botinelli, poner una prestación mínima de un salario mínimo. Estamos hablando que un salario mínimo son 21 mil pesos. No es una nada de riqueza. Y ya que ponemos eso, decimos 21 mil pesos es un salario mínimo y la línea de pobreza está casi en 19 mil. O sea que no es nada del otro mundo. ¿Está? Y nada descabellado, ¿no? Entonces, segundo, una edad de retiro de unos 60 años con tantos años de servicio, o sea, completos, que mucha gente se va a jubilar mucho después de los 60 años porque no va a cumplir con la otra condición, que es de 30 años de servicio. Y no te obliga a retirarte. ¿Sí? Lo que podés retirarte. Situación contraria, por ejemplo, en la Universidad de la República, después de 65 años, tú tenés que retirarte. ¿Está? Y después, lo otro, eliminar las AFAPs, que simplemente es como existió toda la vida. O toda la vida no, la mayor parte del sistema de seguridad social fue sin participación de los privados. Y así fue concebido. Y se puede decir, bueno, entrar en los privados, vimos que no sirvió. Sí. Y es momento de dar un paso atrás. Hasta ahora es nada fuera de lo común. Un paréntesis, esta prestación mínima o esta garantía, etcétera, rango constitucional, como lo tiene la exoneración de impuestos que tienen las instituciones de enseñanza privada. Claro. O sea que existen cosas que garantizan derechos a determinados colectivos, en este caso a organizaciones sin fines de lucro, que me parece que no son sin fines de lucro, ¿no? ¿Tá? Porque ahí podemos tener desde un British School, desde un club de golf, el colegio alemán, de Carrasco Lawn Tennis, etcétera, etcétera. Y que la sociedad le aporta mucho a esos sectores. Vayamos a cualquiera de los últimos que dije, instituciones deportivas que son de corte a la parte alta de ingreso de la sociedad, que no solo tiene esa exoneración, sino que están asentadas en terrenos fiscales. ¿Está? ¿Sí? Están beneficiados doblemente. Doblemente, ¿sí? Y en lugares privilegiados de la ciudad. Sin duda. ¿Sí? Rambla en Montevideo, de las mejores zonas. Parques en Carrasco, en las mejores zonas. Y podemos seguir así sucesivamente. Y todos sabemos que hoy por hoy no es una institución social, sino que hay dueños que han puesto capitales. Exacto. Y que se están beneficiando de los ingresos. Y eso está sin ningún tipo de pagar impuestos, ni aportes patronales, ni nada de eso. Esto responde a una de las cosas que más están diciendo, que es que no se pueden poner cosas tan en detalle en la Constitución. Bueno. Esos detalles, sin embargo, sí. Esto sí, en la Constitución está la exoneración genérica. Luego hay una ley que lo reglamenta. Claro. Y te pide cierto trámite que vos cumplas ante el Ministerio de Educación y Cultura y que luego pasa por el BPS, etcétera. O sea que ahí vemos. Entonces, hoy por hoy, sin decir un nombre, vamos a encontrar que existe una institución deportiva cuyos propietarios son personas de alto ingreso, que fueron deportistas de élite, sí. Y que hoy por hoy el Uruguay está renunciando de grabar impuestos a ese tipo de instituciones, y los cuales tienen matrículas altas, cuotas de 4, 5, 10 mil pesos y matrícula de 10 mil, 15 mil o 20 mil dólares. ¿Sí? Y eso sale a raíz de una exoneración en la Constitución. Pero vamos a seguir con la propuesta. Sí, sí. ¿Está? Entonces, ¿para qué vamos a enganchar? Bueno, ¿de qué estamos hablando? De seguridad social, ¿sí? La seguridad social lo que busca es proteger a los individuos y a los hogares y dar asistencia en distintas situaciones. Asistencia frente a incidentes como enfermedades, muertes, incapacidades y también el retiro. Bien, entonces estamos, decimos que tienen como, vamos a poner los nombres, tienen prestaciones de invalidez, vejez, desempleo, accidente de trabajo, maternidad y paternidad. Entonces es un entramado que no lo podemos desestimar, porque en la pandemia fue donde se echó mano para poner una especie de red. Sí. Porque había gente, estaba cayendo el vacío, ¿no? Por más que se cayó el trapecio, no llegó al piso, pegó en la pegó mitad la del red. Camino, pero pegó en la red. Entonces, si nosotros debilitamos esa red, cada vez vamos a tener peores situaciones como la que tenemos. Entonces hay que esa red volver a armarla. Y en la pandemia, los privados no hicieron más que cosas de voluntarismo. Sí, ¿ah? Unos kilos de harina, cosas así que entonces, te mandaban. Bien, entonces, lo de la prestación mínima, vamos a decir, bueno, nos dicen cuánta gente sería, cuánta plata sería, qué cifra millonaria, no se puede financiar, se va a dar vuelta todo, van a fundir sí. el BPS. Bueno, ahora vamos a ir viendo que estás todo eso ahí, no a responder uno a uno. Vamos a ir detallando de qué estamos hablando sí. y tratar de entrar en estimaciones gruesas. ¿Está? Porque es lo que hay que hacer, sí. es estimaciones gruesas. Porque nadie te puede decir el número exacto, porque tendrías que listar todos los jubilados y ver cuánto sería la diferencia de cada uno y ver si al momento de que el plebiscito se apruebe, de esas personas cuántos quedan vivos, ¿no? Sí. Porque hay una persona que tiene 81, 82, 83, 84 años, no sé si llega a recibir, no. ¿Eh? ¿Sí? Porque cuando vos tenés 80, 81, 82, 83, tu esperanza de vida no es mucha. Claro. Lamentablemente, ¿no? Perdón. Claro, claro. ¿Sí? Pero se sabe. ¿Eh? Sí. Entonces estamos viendo de que se ve que los que dan el debate están no en la tribuna, están mirándolo por tele hace rato. Entonces, bueno, perdón, pero vamos. Mi idea sí. es un poco venir acá y estar como el que está al lado de la línea, darle a los jugadores, bueno, un poco claro. de aliento porque no lo, claro. porque los periodistas no están haciendo un análisis adecuado. No, más bien que al revés. Hay muchos jubilados pensionistas que cobran menos que un salario nacional. Ahí va. Son muchos. Centenas de miles. Ahí va. Sí, son muchos, centenas de miles. Pero no todos están muy lejos. Claro. De los 21 mil y algo. De haber gente que cobra 20 mil pesos. Lo que se le va a subir son mil y pocos pesos. Y hasta te van a decir, papá, esto no es nada. Pero es una ayuda. Hay otros que están más lejos. Entonces yo no puedo decir, ah, mirá, son 400 mil por 5 mil pesos. No, ¿entienden? No puedo hacer esa cuenta. Entonces vamos a ver un poco con los datos que hay, porque no hay tampoco que vos pinchás en una planilla electrónica y te dice 21.177. El salario mínimo, te dicen la cantidad de personas que son y cuánto cobra cada uno. Te dicen determinados rangos y no asociados a plata, sino a otra, y es lo que vamos a tratar de explicar ahora. ¿Bien? Va. Entonces, ¿qué pasa si uno entra a datos? ¿De dónde sacamos los datos? Siempre lo decimos. Cuestión contraria a cosas que yo veo en Twitter o personas que, por más que tengan un discurso muy parecido al de Milei, ¿no? Si vos escuchás a Milei, te dice pa, pa, pa, pa, y vos decís, ¡puah! Pero te tira como una catarata de información, sí. no te dice dónde saca, y te tira y no asocia una cosa con otra. Entonces, vamos despacito, vamos a decir, bueno, ¿dónde tendríamos que ir a buscar los datos? Y, en básicamente, a tres cajas que seguro están involucradas. El BPS, policial y militar. Ajá. Y porque bancarias no va a haber que cobren menos. Sí, claro. No. ¿Sí? No va a haber. ¿Sí? ¿Está? Los bancarios no vamos a tener un bancario que cobre menos de 21.700... Y a veces uno empieza a entender bien la jugada, ¿no? ¿Está? Cuando ve esas cosas. Entonces, vamos al BPS, porque la mayor parte de la población entendemos que... Está en el BPS. Está en el BPS. En el BPS nosotros tenemos tres cajas. Industria y comercio. Cuatro. Industria y comercio. Porque el BPS, vamos a recordar, ¿por qué cajas? Porque esto estaba disperso. Sí. En el año 67 se juntó en el BPS la mayor parte de los sectores de actividad económica. Pero, ¿qué pasó? Algunos otros tienen peso propio y se pudieron mantener aparte. ¿Por qué te sirve mantenerte aparte? Porque la solución la buscas con determinada fuerza que tenés por algo, arreglás para vos, no es nada malo, ¿no? Arreglás para vos y el resto que se maneje. Bueno, entonces hay cuatro cajas. Es, está un poco malo. Sí. Es Jale, servicio doméstico, industria y comercio, la civil, que viene, quiere decir todos los que trabajan en empleos públicos, ¿sí? Y el rural. Esas son las cuatro cajas. Claro. Dentro del BPS. ¿Está? Entonces, si vos vas y decís, bueno, vamos al BPS, ¿dónde podemos buscar los datos? Y en los datos en el BPS nosotros los buscamos básicamente en los anuarios. El BPS tiene una sección de estadísticas que se dedica a trabajar con la base de datos que ellos tienen, que no es pública, es de ellos, y ellos publican. Si tú ves, cuando ellos publican, publican pasividades. Pasividades es jubilaciones más, pensiones. O sea que el término, el paraguas de pasividades es más grande que abarca el paraguas, sí. Abarca dos cosas. ¿Tá? Si tú ves ahí, te fijas en las jubilaciones, porque vas de vuelta, vamos a lo más grande, ¿no? BPS, jubilaciones es lo que hay más. Vas a las jubilaciones y te clasifican hasta 3 BPC, de 3 a 6 y así siguen, de 6 a no sé cuántas. Bases de prestaciones. Bases de prestaciones y contribuciones. Y que, que es una medida que se usa para ir ajustando todos los años algunos indicadores de la economía, como los topes del IRPF, como el salario mínimo nacional, como las jubilaciones mínimas, etcétera, etcétera. Sí, es una base. Entonces, todos los eneros se cambia esa base y automáticamente se ajustan los otros. Perdón que ando haciendo ruido. No. ¿Quedó? Sí. Entonces decimos, bueno, el BPS ya tiene clasificada en base de prestaciones y contribuciones. Y nosotros tenemos un salario mínimo nacional. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para llevar adelante, para entender eso desde el punto de vista... ¿cómo comparamos el salario mínimo nacional que está en plata con la base de prestaciones y contribuciones? Entonces, bueno, un salario mínimo nacional es algo así como 3,50 o 3,62 base de prestaciones y contribuciones. Yo ahora lo estoy hablando de memoria, pero lo tengo acá anotado en el celular, me fijo bien, pero es 3,58 o 3,62, una cosa así. Entonces tenemos abajo de 3, claramente... unos 70.000 jubilados, faltan los pensionistas, ¿no? En el BPS, por datos. Pero después tenemos de 3 a 6, prácticamente un poquito menos de 300.000. Y ahí tenemos que estimar, porque tenemos 3.58, que es a cuánto se quiere llevar, entre 3 y 3.58, ¿cuánto hay? Y bueno, ahí tenemos que estimar, porque no tenemos listado de personas. Claro. Está, pero con una estimación estamos hablando de unas 100.000 personas, 100.000 y poco. Estábamos a los 70, estamos hablando cerca de unos 180.000, 200.000 jubilados. A eso hay que sumarle la caja policial y militar, que el dato es un único dato. ¿Está? Pero tenemos la situación de que en las cajas de policial y militar, por un decreto hace unos cuantos años, la jubilación mínima está en 3,05. 3,05 BPC. La queremos llevar o se quiere llevar a 3,58. O sea que no es tanto la brecha. Pero sí, es una mejora. Vos estás diciendo, esto lo estás diciendo para decir, es posible. Es posible. No estamos diciendo dar vuelta. Es posible y estamos diciendo, son miles, son varios de miles y estamos gente que está abajo de la línea de pobreza, ¿no? ¿Está? Sí. En cuanto a la jubilación. Y no se la regalaron la jubilación. Para llegar a una jubilación, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar. ¿Está? Entonces, estamos hablando que ahí le sumamos otras 70, 80, 90 mil personas. Eso los no se puede estimar mejor porque los datos no están disponibles. Si quieren enriquecer el debate, que tiren una base de datos, la analizamos entre todos y vemos. Y llegamos a un número claro, se podría hacer perfectamente. ¿Sí? Y después nos tenemos que ir a las pensiones. ¿Tá? Y ahí a las pensiones tenemos otro tanto de gente. ¿Tá? Ya en las pensiones de militares y policías son más complicadas de estimar porque no hay un único beneficiario por prestaciones. Yo no soy especialista en jubilaciones, pero reviso. ¿Sí? Entonces, a veces en pensiones hay más de un pensionista, porque las pensiones muchas veces se dan por la muerte del oficial retirado, o se muere en servicio, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, estamos hablando que hay otro volumen grande. Pero lo que yo quiero decir, que tiramos ya algunos números. Estábamos hablando en el BPS, entre jubilados y pensionistas, un poquito más de 200.000. A eso hay que sumarles los jubilados policiales, que serán unos 80, 90 mil. Y después hay que sumarle las pensiones policiales, que son lo más difícil de estimar. Pero estamos hablando de que hay gente que le va a dar media BPC. Estamos hablando que la BPC está en unos 5.500 pesos. O sea que está dando 2.000, 2.500. Otros le vas a dar menos, cuarta, 1.000 pesos. Y a otros capaz que le das una, 5, 6.000 pesos. No van a ser mucho más de eso los aumentos. ¿Sí? Entonces, en base a todo eso, se puede hacer una estimación de cuánto sería por mes o cuánto sería por año. Si quieren, hacemos la pausa vamos un poquito para allá. Hacemos la pausa. Una cosa para los oyentes. Todo lo que tengan que preguntar, las dudas que tengan, porque ahora la gente está bombardeada por todas cosas en contra. Obvio. Bueno, las dudas que tengan, vayan pasándolas. Esto va a ser un método de trabajo durante toda la campaña. Sí. Todas las preguntas que haya, manden, que podemos nosotros, no lo vamos a responder nosotros, lo vamos a estar consultando con los que saben, como Freda, como la gente de la Seguridad Social. Pero no se queden con dudas, porque además cada uno tiene que aclararle a otros que de repente no escucharon esta entrevista. Así que pausa y seguimos. El número, tiene mucha razón Mariana, hay que decirlo de nuevo, 099-326-381. 099-326-381. Seguimos conversando con el contador Luis Freda en esta mañana de lunes. Aurora se comunicó, dice que es pensionista, tiene pensión a la vejez y no le dieron el adelanto que le correspondía, según ella. Fue al BPS y le dijeron que no le correspondía por ser pensionista a la vejez. Pregunta a Luis si tú sabes algo de esto. También se comunica Leonardo desde Barcelona, dice: buen día, ¿se puede dar el ejemplo de España, ya que llevaron la reforma educativa del PSOE tal cual para Uruguay? Pueden copiar, que en España no hay sistema de seguridad social privado, ya que lo tiene de paradigma España, que copien. Salud y saludos a Freda, dice Leonardo. Cecilia dice: buen día, bienvenido Freda, atenta a sus claros análisis que difundiré. El tema musical que eligió, que no lo conocía bien al pelo, declaraciones de Gandini, lamentables. Estamos obligados a pagar jubilaciones y a los familiares también. En un sistema justo, solidario, el ciudadano debe estar amparado por el Estado en todas sus etapas y situaciones. Y lo que se oculta es todo lo que se modificó y perdió con esta reforma de la seguridad social del gobierno. Cómo ser pensiones a la viudez y más. Gracias y saludos, dice Cecilia Cacho de La Teja. Dice: buenos días, no entiendo cómo no los afecta la SAFAP a los que tienen sueldos altos, como el caso de senadores y diputados, dice Cacho. Inés de Nuevo París dice: buenos días, creo que estaría bueno explicar cómo calculan la SAFAP lo que pagan por mes. Por ejemplo, un trabajador llega a tener 3 millones de pesos al momento de jubilarse. Con 60 años ellos hacen un estimativo de expectativa de vida, aproximadamente 110 años, aunque parezca increíble. Eso quiere decir que la persona estaría 50 años cobrando la jubilación, o sea, 600 meses. Qué dividen terrible. Esos 3 millones de pesos entre 600 y da 5.000 pesos. Eso es lo que va a cobrar de jubilación por mes por la AFAP. Capaz que habría que poner una nenita con un pizarrón para que lo explique, ya que los que defienden este sistema les gusta tomarle el pelo a la gente. Saludos, dice Inés de Nuevo París. Siguen los mensajes. Mario dice: Freda, antes de este sistema jubilatorio privado AFAP, ¿quién administraba los aportes de los trabajadores? Dice Mario de Luceo. Raúl: excelente análisis de Freda, cordiales saludos. Raúl Gilayaume se comunica también. Que además está pidiendo si le podemos pasar la grabación del programa para difundirlo, y manda cordiales saludos. Y también se comunicó Lito y dice: lamentable lo dicho por Gandini defendiendo el lucro de la SAFAP. Bueno, buenísimo. Un saludo a Gilayaume, que le estimo mucho. También quiero mandarle un saludo a Firpo, que me hizo llegar un... Firpo de Sayago. Ahí va, Firpo de Sayago, una frase de Pablo Picasso, está muy buena, y que pegado en una cartulina, ahí una dedicatoria, impresionante, la verdad que reconforta. Y bueno, si pasan los audios, avísenme, así voy alargando la lista de enemigos. Me tengo que cambiar de cuadernola. Mandamos nosotros agradecimiento a Firpo también, por todo lo que nos manda siempre. Bueno... Bueno, las preguntas son un montón, vamos a responder medio rápido. ¿Quién administraba antes los aportes de los trabajadores ante la reforma? El BPS, ¿sí? Después, lo que dijo la oyente, creo que una mujer, sobre cómo se calculaba lo que paga la SAFAP. Sí, se fija una esperanza de vida que está en ciento y algo de años, ¿sí? Que es mucho. Se fija como la persona que vive más casi en el Uruguay, ¿sí? Y ahí se paga eso, lo paga una compañía de seguro, las SAFAP se deshacen, pasan la plata al BPS, que es el único interesado en dar ese servicio, y ahí pagan. Y después, ¿qué más? Bueno, el de el amigo de Barcelona que decía que copien el sistema de seguridad social de España también. También se podría copiar un poco el sistema de salud, donde es público también en España. Entonces tenemos ahí un montón de cosas que capaz que es bueno saberla, ¿sí? Y donde todo el mundo tiene derechos, ¿sí? A la atención en salud. Y Cacho era el otro que decía cómo no los afecta la SAFAP a los que tienen sueldos altos, como el caso de senadores y diputados. Ahí va, la SAFAP no los afecta porque, es más, los beneficia, porque hay un sistema, que hay algo que no está puesto ahora en tela de juicio, pero capaz que en una reglamentación podría estar acomodarse, que hay un tope máximo de aportación al BP, al régimen de AFAP. ¿Qué es el tope máximo? Yo gano 400 mil pesos. Todos nosotros, si una persona gana, tiene un sueldo de 50 mil pesos, aporta a la seguridad social para jubilación un 15%. O sea que 50 mil por 15%, eso te da 7.500. ¿Está? ¿Sí? Si una persona gana 500 mil, tendría que ser lo mismo, ¿no? Uh-huh. 500 mil por 15% tendría que aportar 75 mil. Pero no aporta 75 mil. Aporta 200 y algo de mil pesos, que es el máximo, el tope que tienen. Entonces este régimen los beneficia. ¿Por qué? Porque si viene en un inicio, el día que cobra el sueldo le descuentan el 15%, al mes la FAP lo llama y le devuelve la plata. Y eso generalmente, claro, el grueso de la población no lo sabe, porque no le pasa. No le pasa que alguien le devuelva plata. Siempre le pasa que paga y paga y paga y paga y paga y paga y paga. ¿Está? Sí. Entonces, también tenemos que tener. Entonces, si tú sos senador, tenés un sueldo que está arriba del tope de la FAP y te van a devolver ese dinero. ¿Sí? También capaz que tenés otro régimen jubilatorio distinto. Capaz que no necesitas 30 años de trabajo. No sé, no lo conozco. Habría que averiguarlo. ¿Ah? Claro. Bien, entonces, veníamos con que no son todos los jubilados ni todos los pensionistas. vamos a tirar algunas estimaciones. Menos de 3 BPC en BPS, hay 70.000 personas. Eso seguro van a tener aumento. Después, el BPS nos publicaba cuántos jubilados hay entre 3 y 6 BPC. Pero la BPC está en 5.660. ¿Está? O sea que el salario mínimo este serían 3,60 BPC, 3,58. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, decimos, tenemos que estimar. Hay una estimación que más o menos manejé yo, que son unos 40 y poco mil de personas jubilados de BPS que les tocaría. O sea, en BPS estamos más o menos en jubilados en unos 120 mil. Así. Pueden ser más, capaz. Porque es una estimación, sí, ¿no? Sí. A no ser que tenga la lista. Bien. Después, en pensiones del BPS hay unas 90.000, ¿sí? Que entran seguro. Puede ser que haya más causales de las que están publicadas en el anuario estadístico del BPS 2021. Claro. Capaz que ahora son más. ¿Tá? Después, militares, tenemos unas 32.000 jubilaciones que le va a tocar. Pero recordemos que los militares tienen una jubilación mínima de 3,05. O sea que no es tan grande la brecha. Un poquito. Y lo mismo los policías. Tenemos 35.000 jubilaciones de policía. También sería 3 y poquito. Y después tenemos en pensiones militares, que ahí sí no hay un buen dato. Es un dato ahí pelado en la página web. ¿Está? Entonces ahí podemos discutir 14 horas, porque capaz que otro tiene un dato que le pasó a un amigo, etc. ¿Sí? Como he visto que hay una persona que saca un informe en Twitter que dice que es en base a una pedido de información que hizo al organismo. Pero no lo publica el pedido de información ni qué le dieron en el organismo. Él hace los cálculos y tenemos que confiar en lo que él dice, ¿está? Porque esto es una información oficial, ¿eh? El que entra a la planilla, yo le digo en qué planilla es, y cuál es el cuadro que estoy usando, ¿está? Entonces estamos hablando entre todos ellos de unas, básicamente, 190.000 jubilaciones y unas 120.000, 130.000 pensiones. Hay gente que piensa que son más o menos. Para mí, andan por ahí. ¿Está? Y después hay que cuantificar cuánto sería lo que hay que pagarle de más a cada uno. Claro. Hay a ver algunos que ganan 20 mil pesos, hay que arrimarle un poquito. Hay otros que ganan 14 mil y hay que arrimarle un poco más. Claro. ¿Está? Pero no tenemos el dato exacto de cada uno. Bueno, haciendo algunas estimaciones y tomando en cuenta el valor de la BPC, yo estimo por mes más o menos un costo de 42 millones de dólares. ¿Sí? Entonces acá ya estamos a desmitificar de que esto no hay un costo, no hay un análisis hecho, que es inviable. Estamos hablando de 40, ponele que sean 50, 60. No estamos hablando de una cifra que digas, pa, es descomunal. Sí. Y esto sí, vos lo llevas un año, estás hablando de unos 500, 600, 650 millones de dólares al año. Y yo decía, pa, sí, si me dicen a mí, Luis Freda, 600 millones de dólares, sí, no, es inalcanzable, pues estamos hablando del Uruguay. Y acá en el Uruguay tenemos que decir que esta reforma va a tener impactos directos. Exacto. Impactos directos sobre un montón de cosas. Vamos a algo fácil. Si esto sale, las AFAP se eliminan. Y si se elimina las AFAP, se eliminan las comisiones. Y si se eliminan las comisiones, estamos hablando de 1.200 millones de dólares que reciben año a año. Y que ellos cobran comisiones, que no son baratas, porque hay un 6 y algo por ciento de administración, más la comisión de custodia, más otra comisión que cobra el Banco Central. Estamos hablando entre casi un 10%. O sea, estamos hablando de 100, 120 millones de dólares que se deja de pagar. Y eso lo deja de pagar cada uno de nosotros. Nadie habló de que es expropiatorio que te cobren una comisión por tu jubilación, ¿no? Porque antes los AFAP no se cobraban comisiones. Claro. O sea, ahí estamos hablando de esos 600 millones, ya hay 100, 120 que se recuperan. O sea que ya estamos viendo que hay un par de meses que se financian solo. ¿Está? Después decimos, bueno, pero ¿qué otras cosas podemos, cómo se puede viabilizar la propuesta? Esto primero yo lo llamé ahorro del sistema, de un sistema injusto de lucro. ¿Está? Después, corrección de desigualdades de sectores con alta renta. Esto en algún momento hay que corregirlo. Si uno entra, yo le dije había cuatro cajas dentro del BPS. Sí. Una es industria y comercio. Si miro quién aporta más en industria y comercio, los patrones aportan menos que los empleados. Doméstico, los patrones aportan menos que los empleados. Civil, no. El patrón aporta más que el empleado. Porque es el Estado. Pero es el Estado el patrón. Claro. Y rural es el peor caso de todos, donde aporta más el empleado, el peón rural, que el estanciero. ¿Sí? No fue siempre así, ¿no? No. Digo la parte, por ejemplo, de industria y comercio. Si era igualitaria, sí, industria y comercio, antes era parejo el aporte. Ahora el aporte rural es un tercio de los patrones, dos tercios los los empleados rurales. Y estamos hablando de empresas, hoy por ejemplo el arroz está en el máximo histórico de precio. Sí. Y la producción de arroz anduvo bien, pese a que no había agua. Y el principal es Expo Prado esta semana pasada. Entonces, eso se puede corregir. El tema es que el sistema está mal pensado, porque no sé si la gente sabe que es por hectárea CONIAT, por empresa, etcétera. Si yo tengo mucha plata, tengo gente que se dedique a fabricarme varias empresas más chicas y que me haga buscar la forma de aportar lo mínimo posible, que yo como trabajador no tengo. Yo voy y trabajo, se declara mi sueldo y pago por lo que tengo que pagar. No hay una ingeniería fiscal para el pago. ¿Bien? Entonces, eso perfectamente se corrige. Si eso se corrigiera, ahí tenemos, a llevarlo nomás a partes iguales o que paguen un poco más, tenemos otros 100 millones de dólares. Y estamos hablando de un sector de alta renta. De alta renta, donde una hectárea de campo puede valer 4.000, 5.000, 6.000 dólares la hectárea. Uh-huh. Y hay gente que tiene 1.000. No estamos hablando de gente que no pueda. Sí. Y que ya tú, y que si uno lo ve desde un punto de vista hasta contemplativo, bueno, ya tuviste el momento que todos te ayudamos para que vos te fuera bien. Ahora te toca al revés, muchachos. Ahora, Luis, en números fríos, estamos hablando que en un quinquenio son 3.000 millones de dólares volcados al día a día de la gente, al comercio chico, al barrio, a mover la economía. Sí, obvio. Y es importantísimo. Eso también, eso, quien gana 18 y vaya a 21, y capaz que se compra... Siempre los remedios. La panadería, la carnicería. Siempre los remedios. Capaz que claro. Cena todos los días. Capaz que el día que llueve no va caminando, toma el ómnibus. Con la repercusión económica que tiene el movimiento interno. Entonces, eso, quien tiene un ingreso bajo consume todo. Uh-huh. Sí, quien tiene un ingreso alto, guarda, claro, especula y manda para afuera. Sí, sí. ¿Está? Entonces, esto por el IVA, tiene un efecto, estamos viendo los efectos directos, pero por el IVA, por el movimiento, va a tener un efecto muy interesante. Sin duda. Y entonces, los partidarios del derrame, no hay derrame, que yo, la verdad, en esto no es derrame, esto es darle para adelante a la economía. Sí, no es lo que sobra. No es lo que sobra. No es lo que sobra. Seguimos conversando con el contador Luis Freda, vamos cumpliendo con los mensajes que quedan. Pablo, manda este audio. Buen día, compañero. Pablo, de Progreso, ¿cómo andan? Un saludo a toda la radio ahí, a los compañeros de la radio. Bueno, escuché las declaraciones del señor Gandini, lamentable. Lamentable por cómo declara y lo que declara, ¿no? Es como tomarle el pelo a la gente, o tratarlo ignorante. Pero bueno, es lo que hay, dijeron un famoso relator de fútbol. Pero la verdad que vergonzoso. Da lástima que una persona que, entre comillas, culta y educada, le tome el pelo a la gente diciendo las cosas que dice. Porque es una toma de pelo. Un atrevido, me parece. Un desubicado. Y con respecto a los audios de Freda, quería ver si había una posibilidad de los que estamos suscritos, o los que no va, que puedan llegar esos audios para poder divulgarlos, gente. Era la pregunta. Pero eso no es mañana. Bueno, vamos arriba, compañero, un saludo. Sí, seguramente hará mención a este. A lo de hoy, será el de hoy, decís, Pablo. Lo otro fue todo. Claro, los otros los mandamos todos ya. Uh-huh. Por las dudas que nos diga, que nos aclare. Exacto. Soledad dice, bueno, en el Hospital de Ojos fui cofundadora, la única respuesta en farmacia es no hay, por lo que tengo que comprarlo, soy jubilada hace muchos meses, no me dan turno siendo paciente de alto riesgo, eso se solucionaría con impuestos que no paga el futbolista uruguayo internacional. ¿Cuánto ganan los legisladores frente a amplistas que se oponen al plebiscito contra la reforma y AFAP? ¿Con cuánto se jubilan trabajando solo 5 años, siendo menores de 60 y 65 años, jubilados en BPS, que hoy ganan 5 BPC, cuánto ganarían? Dice Soledad. Silvio dice, buen día, compas, un placer escuchar a Freda. Como siempre, opino que esta lucha por reformar la constitución burguesa hay que darla porque es en la lucha y solo en ella que las clases explotadas pueden llegar a tomar conciencia, pero entiendo que también es necesario explicarles que sin tomar el poder los cambios serán efímeros, dice Silvio. Víctor dice, la reforma del gobierno es el neoliberalismo en su expresión pura, individualista, donde se concibe la libertad como yo hago la mía y no me importa nada lo que le pasa a los otros, a mí no me importa la política, para mí todo anda maravilloso, no importa lo que pasa por fuera mío, por lo que pasa por fuera mío, dice Víctor, y señala que así es como piensa el liberalismo. Y Lito, que dice que para el contador Luis Freda, el que paga las jubilaciones de la AFAP es el Banco de Seguro del Estado. Si es así, es un gran lucro la AFAP. Nunca, pero nunca más AFAP, dice Lito. Y para el contador, ¿cuánto está en plata una BPC? Lo que hablábamos hoy. Si se aprueba el proyecto, ¿dónde irían los dineros de los trabajadores que están en la AFAP? Pregunta Lito, tema que hemos hablado bastante. Bien, vamos a tirar números concretos. Sí. La BPC está en 5.660, el salario se quiere llevar a la mínima prestación a 21.107, que eso va a ir cambiando, ¿no? Todos los años, cuando esto termine, claro, de aprobarse, va a ser otro. Entonces quiere decir que un salario mínimo son 3.73 BPC. Entonces ahí están los números claros. Un tema que me quedó pendiente, que no lo había puesto en una especie de documentito que armé para venir hoy, y que después me quedé pensando solo en mi casa y me di cuenta que falta esa argumentación, es la siguiente. Estamos hablando de pasividades, las menores pasividades. ¿Bien? Y en las menores pasividades tenemos que tener claro que quienes tienen menores pasividades son las mujeres. Y vamos a explicar que hay dos factores. El primer factor es porque la mujer vive más que el hombre. O sea que los jubilados y pensionistas, como las mujeres viven más que el hombre, en esas edades la proporción de mujeres es ampliamente mayor a la proporción de hombres. ¿Bien? ¿Y por qué en las y eso es particularmente, es más acentuado en jubilaciones y pensiones bajas? ¿Por qué? Porque las mujeres, por condiciones claras, tienen un menor ingreso que los hombres. Por tanto, al momento de calcularle la jubilación, la mujer accede a una jubilación más baja que el hombre. Entonces, en los lugares bajos, en el segmento bajo de o de menores pasividades, la mayor proporción es de mujeres. Entonces entiendo que esto tiene que motivar a las mujeres a dar esa pelea también. Por me ese... acuerdo, esto acá sacó la camiseta, el año pasado, en el 8 de marzo, se convocó a una charla, convocó la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, para hablar de este tema, la reforma a la seguridad social y las mujeres, que fue Marita Rodríguez la que dio la charla, que estuvo muy buena, y este último 8 de marzo también estuvo, no estaba Marita en esa, pero hubo varias compañeras que decían que esto tenía que ser un capítulo de mucha presión que tenían que meter las mujeres, porque eran especialmente perjudicadas. Bien, entonces volvemos al hilo como veníamos. Veníamos que, ¿cómo se financiaba? Hay un ahorro de 100, 120 millones por eliminación de las AFAP, entonces caen las comisiones. Segundo, se puede perfectamente corregir mediante la igualación de los aportes en la caja rural entre patrones y obreros, que es un lugar de alta renta. Segundo, tercero, lugar donde se puede, ideas, ¿no? A discutir. Zonas francas. Cada vez hay más zonas francas donde no se paga ningún tipo de impuesto. Bueno, hay un lugar perfectamente donde se puede financiar. Y por último, la seguridad social, la lógica de inicio de la seguridad social es tripartita. Tripartita. O sea que el Estado perfectamente puede colaborar a financiar esto. Este aumento, ¿no? Este aumento. O sea que perfectamente se puede llegar a que existe la posibilidad de es viable y se puede financiar. Y el efecto que tendría es altamente positivo. Y lo último dato que tengo que quiero expresar, que lo tengo por acá anotado, era que el 1%, ¿se acuerdan cuando hicimos un programa de distribución de, de desarrollo, de desarrollo humano? Hace poco. Bueno, de acuerdo a lo que dice Naciones Unidas, ¿sí? El 1% más rico de la población de Uruguay, o sea, el 1%, ¿no? Estamos hablando de unas 30.000 personas más o menos, ¿sí? Tiene un ingreso igual al 40% más pobre. O sea que ese 1% tiene el mismo ingreso que 1.200.000. Entonces, este cambio propuesto, sin duda, es una forma de tratar de distribuir mejor la riqueza. Porque probemos por ahí que vamos a ver que vamos a tener una mejor economía, capaz que tenemos una sociedad un poco más sana en un montón de aspectos y con otras posibilidades. No va a ser el gran cambio, como dijo un oyente, no vamos a cambiar la vida con esto, ¿no? Pero le vamos a buscar un cambio de tuerca. Es financiable, es posible, está arriba de la mesa, los argumentos son válidos. Y recordemos que las AFAP son pertenecientes al Banco Itaú, que a su vez el dueño son accionistas como Morgan, como JP Morgan, como un montón de bancos. Después tenemos la del Bandes, que a su vez es del Bandes y un par de sociedades argentinas. Sura, que es de un grupo colombiano que a su vez también cotiza en bolsa, ¿sí? Y tenemos República AFAP, que es una sociedad anónima estatal, pero con la LUC en cualquier momento se puede vender el paquete accionario. Se vende cuando se quiera. Se vende cuando se quiera. O sea, y además que va con derecho privado. Corre todo por derecho privado. O sea que, y capaz que no se ha hecho porque se está esperando el momento justo y preciso para realizar esa operación. Escuchando esto, uno ya queda convencido. Pero le decimos a los oyentes, Freda siempre nos dice a nosotros, fuera de micrófono, mirá que hay mucha argumentación, es muy sólida la argumentación. Digo, para que se apropien de esa argumentación los oyentes, porque ahora salen los popes, ¿no? Esto lo pongo entre comillas, de popes. Los abogados, los economistas, todos los máximos de todos lados a meter miedo. Vos lo ves y es a meter miedo. El otro día, esto que está diciendo, todo lo que habló hoy Freda, es una gran respuesta, por ejemplo, a lo que han dicho economistas como Sayagués, que yo desde que me acuerdo leo cosas de Sayagués siempre para el mismo lado. Siempre contra el Estado, siempre contra lo público. Y en esta también se jugó. Sí, yo lo que sí invito es que cuando quiera alguien que dé su opinión, yo la mía, con todo gusto. El tema es que siempre, es muy fácil tirar 5.000 caracteres y irme para mi casa. Seguro. Y que nadie te conteste. ¿Qué es lo que pasa ahora, no? Pero el efecto queda. Queda el efecto del título pegando. Y sí, pero no es una cuestión muy clara. O sea, vamos a decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué tanta diferencia? ¿Qué tanto puede ser el costo de esto cuando el Uruguay, estamos hablando de 500 o 600 millones al año, Uruguay paga de intereses 2.000, 2.500 claro. millones de dólares al año? Nadie le dice, che, mirá el interés que estamos pagando. Totalmente. ¿Sí? Y acá nos damos cuenta que, sinceremos, esto acá hay una democracia donde nosotros decidimos, o a través de un conglomerado político que colude en determinadas cosas, no se animan a ir contra esto, porque no hay un partido que vaya a favor de esto, salvo la Unidad Popular, ¿no? Exacto. Exacto. Eso en otros ámbitos, o sea, eso debe ser porque capaz que hay alguien con quien no pueden quedar mal. Por eso costó tanto, ¿no? Sí, sacar obvio. Que hubiera plebiscito. Bueno, gracias. Bueno, nos Freda, vamos a morir. Dale. Y a los oyentes nos ponemos ahí a trabajar en varios temas que nos dieron.